te va, ¿dónde te has metido? No te metas en un lío. Ven, hermano, ven, ven a recorrer un nuevo camino. Ven, hermano, ven, ven a recorrer un nuevo camino. En el río son dos hermanos cuyas dos aguas se juntan. En ella nadan los pececillos y los envuelve la bruma. Ven, hermano, ven.